Jueves 26 de abril, amplía tu círculo de amistad. Ocasionalmente, un alma que busca la verdad puede acercarse a un cristiano y preguntarle, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los creyentes deben buscar a las ovejas perdidas. Algunos sugieren que la iglesia actúa como una fortaleza, desde la cual unas pocas personas salen a buscar conversos que son amonestados a no acercarse mucho al mundo del cual acaban de ser salvados. Si esto es cierto o solo una percepción, no es el punto. Lo cierto es que muchos adventistas tienen pocas o ninguna relación significativa fuera de la congregación. Aunque debemos evitar influencias no santas, hay cierto grado de aislamiento que no permite alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. Examina Juan capítulo 17, versículos 11 al 19. ¿Qué revelan estos versículos acerca del lugar del cristiano en el mundo? Compara también esto con Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De estos versículos podemos enumerar las siguientes verdades acerca de los discípulos de Jesús y su relación con el mundo. Están en el mundo, verso 11. No son del mundo, versos 14 y 16. No han de ser sacados todavía del mundo, verso 15. Jesús los envió al mundo, verso 18. Todos hemos nacido en este mundo y mientras estemos aquí, Dios tiene una obra para que hagamos en él. Así como a sus primeros discípulos, Jesús nos ha enviado al mundo para presentar a toda la humanidad la promesa de salvación que él ofrece. El desafío para cada uno es el de ampliar nuestro campo misionero personal. Esto puede significar ajustar nuestro estilo de vida a fin de relacionarnos con más personas que no conocen a Jesús como su Salvador. Esto no significa que debemos transigir en los principios, las convicciones, los valores, sino buscar oportunidades donde podamos interactuar con otros de manera que les permitamos llegar a ser amigos, y como resultado, seamos canales de la verdad de Dios. A menudo invitamos a las personas a que vengan, pero Jesús nos dijo que vayamos a ellos. De este modo, necesitamos preguntarnos si nos hemos retirado demasiado del mundo y hemos perdido algunas oportunidades evangelizadoras. Mírate a ti mismo. ¿Tiendes a aislarte mucho del mundo? ¿O estás demasiado cómodo en el mundo? ¿Cómo puedes aprender a estar en el mundo y así testificar a otros y sin embargo no ser de él?